pasada, pero no sé si habrá alguien que quiera ganarse su almanaque. ¿Habrá algún voluntario? Ok, vamos a darle oportunidad a dos personas, okay, que se atreven a decir el versículo de memoria. Ok, vamos a empezar por el hermano David. Recuerde que las reglas del juego es decir Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, sin errores. Ok, dice que va a tratar. La hermana Brinalda le dijo: si no me llevas el almanaque hoy, no comes. Entonces, vamos a hacer silencio ahora para escuchar entonces al hermano David. Por un segundito, por favor, para buscar aquí, para confirmar, porque esto lo vamos a pasar al ministerio de versículos de memoria que tiene aquí. Ok, a ver, hermano. Ok, cuando quiera. Ya va a haber una oportunidad, ¿no? Tiene chance. Ok, oportunidad, pues. Ok, vuelvo a empezar, vamos. Otra oportunidad, a ver, hermano Irene, a ver, vamos a hacer. Está duro esos versículos, a ver, hermano Irene. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, al otro domingo. Error por ahí. ¿Algún otro valiente por acá? A ver. Ok, hermano Ezequiel. No. Ese tramo, tú eres una buena. Tu esposo se ganó una. Ali, esa es la misma familia. A ver, vamos a dar la oportunidad. A ver. Otro, ningún otro. Le voy a regalar, hermanos, así que os ruego por la misericordia de Dios que se aprendan bien el versículo. ¿Ok? Definitivamente, mira, aquí, bueno, vamos a llegar diciembre con esto. Vamos a llegar diciembre. Son tres versículos, hermanos. Si se aprendían las canciones de atrás para adelante, de Rocío Dúrcal, de Juan Gabriel, de Arturo Pancho, hasta de Michael Jackson en inglés. ¿Verdad? ¿Ok? A ver, otra allá. Ok, una nueva candidata. Hermana Brinalda dice: ahora voy yo. Ok, vamos a escuchar a Brinalda. A ver, Brinalda. Así que, hermano, Romanos 12:2. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Perfecto, bueno, por lo menos se fue uno hoy. Que uno recuerda la foto al final para las redes sociales. ¿Ok? Perfecto. Ajá, bueno, una última. ¿Otro voluntario? No, todavía me queda aquí más lo que se están en competencia en las redes sociales. Todavía queda, mira, ya vamos por febrero. O sea, vamos a llegar a noviembre y va a salir el calendario del 2018. ¿Ok? Así que, hermano, son tres versículos. ¿Verdad? Pequeño, fáciles, ¿verdad? Entonces, se pone nervioso, claro, el miedo escénico, yo puedo entender, ¿verdad? No, tengo que tener miedo escénico. Pero igualito Irene para el próximo. Ok, hermano, vamos a comenzar entonces. Le voy a pedir que vaya a sus Biblias, al libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo todos juntos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Recuerda que estamos hablando en la escuela dominical este curso de ética cristiana, y hemos aprendido ya, cuando hablamos de ética cristiana, es que estamos hablando de el correcto comportamiento, la conducta que debe tener un cristiano. Romanos capítulo 12, versículo 1, leemos todos juntos el 1 y el 2. Leemos, hermano. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, hemos estado hablando acerca de la conducta que debe tener un cristiano, y eso es lo que significa la ética cristiana. Aprendimos que nuestro modelo o nuestro patrón a seguir, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo, nuestro patrón. No tenemos un patrón mundano o del mundo, no tenemos un patrón filosófico, tenemos un patrón espiritual, y es por medio de nuestro Señor. Hablamos en el versículo 1 de ser cristianos originales, de ser cristianos en todo lugar, no solamente en la iglesia. Cuando hablamos de un cristiano con ética, estamos hablando de un cristiano que se comporta como cristiano en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier ambiente. Aprendimos también acerca del el culto racional. Cuando habla en el versículo 1, es que nuestra vida debe ser una constante adoración al Señor en el lugar en el cual nosotros estemos. Y hablamos con referencia a presentar nuestros cuerpos al Señor, ahorita que estamos a tiempo de poder servirle a Él. Hablamos acerca de la transformación, no pudimos ahondar aquí porque apenas vamos por el versículo número 2, y aquí fue donde nos quedamos la semana pasada, que dice: no os conforméis a este siglo. Aprendimos que la palabra conformar la semana pasada tiene que ver, cuando dice ahí en el versículo, está hablando de adaptarse, de amoldarse, de camuflarse. Y aprendimos la semana pasada que nosotros como cristianos no podemos adaptarnos al mundo, no nos podemos amoldar ni camuflar. Un cristiano ético es un cristiano que se para como cristiano, que es la luz en el lugar donde se encuentre. Y es por eso que no podemos, como dice ahí el apóstol Pablo, no nos podemos conformar a este mundo. Cuando dice el mundo, está hablando, por supuesto, del sistema de cosas. Ya hemos aprendido anteriormente que la palabra mundo tiene tres significados en la Biblia. Está hablando, cuando dice el mundo, está hablando en algunos versículos de las personas. Cuando dice el versículo, y todo el mundo se fue tras él. Evidentemente, esa palabra mundo está ahí hablando de personas. Cuando dice allí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, está hablando del sistema de cosas que está establecido en el patrón de este mundo para alejarnos del Señor. Y también el mundo puede referirse al mundo físico, a las plantas, a los animales y todas estas cosas. Es por eso que el Señor nos dice a través de Pablo no os conforméis a este mundo. Es decir, el cristiano no debería adaptarse a este mundo. Aprendimos la semana pasada que cuando nos enfriamos espiritualmente, cuando nos alejamos de la comunión con el Señor, comenzamos a tener más contacto con el mundo y no con el Señor, se tiende el cristiano a adaptarse y a camuflarse. Y es por eso que como cristianos, hermanos, nosotros no podemos adaptarnos a este mundo. Este mundo va a ir avanzando cada vez más y se va a ir alejando cada vez más de Dios, pero el cristiano no se puede adaptar a lo que este mundo va. El cristiano debe pararse siempre firme, aunque este mundo se aleje más de Dios moralmente, nosotros debemos acercarnos más a él. Por eso cuando dice Pablo, no os conforméis a este mundo, nos está dando unas palabras de exhortación, de advertencia, de no adaptarnos a este sistema de cosas. Y es fácil, hermano, es fácil adaptarse. Es fácil adaptarse por el bombardeo que hay el día de hoy en cuanto a patrones y corrientes pecaminosas, que la gente lo ve normal. La gente lo ve normal y es fácil adaptarse a eso. Yo estoy en shock, hermano, al ver ahorita muchas modas y cosas que se están viendo, y el mundo lo está viendo de forma normal. Y aquellos que manejan las redes sociales, por eso este año vamos a atacar fuertemente en predicar, en publicitar lo bueno por las redes sociales. Porque las redes sociales no son malas. Malo es cuando las utilizamos de una forma equivocada. ¿Está conmigo, verdad? Entonces, hay una moda ahora donde hay una pareja, dos jóvenes, hombre y muchacha, muchacho y muchacho, se toman una foto, ¿verdad? Y después se intercambian de ropa y aparecen en la otra foto el muchacho con la ropa que la muchacha tenía y la muchacha con la ropa que el muchacho tenía. Hermano, eso es lo más horrible que yo he visto. Sale el muchacho entonces en la otra foto con un vestido, con una minifalda, vestido de mujer. Y lo que me impresiona es que la gente no se para y dice, epa, eso no es correcto. Un hombre debe vestir como un hombre y una mujer debe vestir como una mujer. Pero le dicen, ja, que lo... Y eso se está viendo normal. He visto a jovencitos de otras iglesias, hermano, que yo he ido a otras iglesias y he predicado y los he visto ahí sentados, y me impresiona mucho ver ahora esta modalidad de intercambiar y ver estas cosas de que no tiene nada que ver con, ¿verdad?, un hombre, porque, hermano, mire, ni jugando un hombre debe vestirse como mujer. ¿Está conmigo, mi hermano? El día que comencemos a reírnos del pecado, vamos a terminar aceptando el pecado. Eso es lo que ha pasado desde hace mucho tiempo con programas como A Que Te Ríes, Radio Rochela y todas estas cosas donde todo el mundo jajajaja, pero ahorita no es jajajaja. Ahorita ya es normal. El mundo tiene el poder para que las personas se adapten. Y es por eso que, como dice en el libro de Jeremías, agarran el error, ¿verdad? Abrazan el error y terminan aceptando el error. Entonces, hay una gran lucha con nuestros jóvenes que quieren pararse firmes y no participan de esas cosas. Está la presión social de decir, bueno, están fuera de onda. No, hermano, no es que estemos fuera de onda, es que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que el Señor abominó hace ya 6000 años en el libro de Levítico, que dice, no vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es delante de Jehová. Lo que Dios abominó en el Antiguo Testamento lo sigue abominando hasta la eternidad, porque eso es parte de su naturaleza, de su santidad, de sus atributos. El mundo cambia y quiere que nos adaptemos a estas cosas, pero podemos esperar del mundo que se adapte y lo vea normal. Ja, ja, ja, ja, ja, ¿verdad? Qué chulo te ve. Pero, hermano, como cristianos, éticamente hablando, debemos marcar una línea y pararnos firmes por los principios de la palabra del Señor. ¿Está conmigo, mi hermano? El adaptarse, y eso es solamente un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de cómo el mundo tiende a que la humanidad se adapte a lo malo. Otro ejemplo clásico, hermano, es la desnudez el día de hoy. La desnudez ya, antiguamente era inaceptable, ¿verdad?, que una mujer saliera desnuda a la calle, pero ahora, hermano, eso es lo más normal, y se siente mal aquellas personas que no participan de esas cosas. Por eso nosotros debemos cuidarnos en no adaptarnos a este mundo. Como cristianos debemos utilizar, como Pablo dijo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no nos adaptemos. Yo quiero hoy, hasta donde alcance el tiempo, hermano, porque de verdad que quisiera hoy terminar temprano para salir, los que tengan que salir, porque esta tarde tenemos Santa Cena. Quiero poner algunos ejemplos de la naturaleza, de animales que se han adaptado de una forma tremenda a ambientes inhóspitos y todo esto, y sacar alguna aplicación con respecto a lo que estamos hablando de adaptarnos. Este animal que usted ve aquí, vamos a ver, quién sabe cómo se llama. Una ballena, dice por ahí, bueno, si es un estilo, un tipo, ¿verdad? Pero es un cachalote. ¿Ok? Es un cachalote, por si no sabía, así se llama. ¿Ok? Un cachalote. Interesante, porque la misma naturaleza nos da ejemplos de a veces cómo se comporta y cómo lo podemos aplicar con el ser humano. En el libro de Proverbios vemos que el Señor exalta las cualidades de las hormigas, que dice que las hormigas son ¿qué? Trabajadoras. Vemos allí de los conejos, ¿ok? Que ponen su casa sobre ¿dónde? Dentro de ¿dónde? De la peña. Vemos las langostas que trabajan en cuadrillas, ¿verdad? Por el ejemplo de la araña, que hace su nido en la casa del rey. Entonces el mismo Señor utiliza algunas virtudes de animales para expresar algún principio, como ser prudente, como que serpiente, y sencillo, como que, ¿verdad? Y debemos tener cuidado con los lobos. Utiliza al león, que anda como un león que rugiente, buscando a quien devorar. Y ya uno puede entender el principio que Dios quiere enseñar. Y es tremendo, porque hay animales que se adaptan a lugares tremendamente que uno queda impresionado. Bueno, el cachalote, hermano, es importante, interesante, que para ellos alimentarse deben descender a profundidades en el océano impresionantes, donde otros animales no pueden llegar, donde otros peces no pueden llegar. Estos animales han desarrollado ese proceso de adaptarse para poder comer. Deben bajar a profundidades que otros no pudieran soportar, y bajan a tales profundidades donde reina la oscuridad, y han desarrollado mediante la adaptación, aún cuando no hay luz en medio de la profundidad donde ellos se encuentren, ellos han desarrollado su técnica de poder buscar sus alimentos en los lugares más oscuros y donde no hay luz. Y es impresionante, porque a pesar de los peligros y todo lo que puede haber en las profundidades, este animal se ha desarrollado esa técnica de poder adaptarse en profundidades donde no hay oxígeno y donde no hay luz. Y es interesante, porque viendo acerca de Romanos 12:2, que dice no nos adaptemos a este mundo, hay tristemente cristianos que desarrollan su técnica de poder descender a partes bien profundas y desarrollan esas técnicas de poder estar en la oscuridad y desenvolverse de una forma tan tremenda. Yo quiero que pueda ir conmigo rápidamente al libro de Isaías, por favor, capítulo 5, Isaías capítulo número 5, versículo número 18. Regularmente, a veces, cuando estamos fríos espiritualmente, no logro entender a veces cómo cristianos pueden vivir sin luz, cómo cristianos pueden vivir sin oxígeno, y se adaptan a este oxígeno tóxico que hay en el mundo. Si ustedes han pasado por Vía Charallave, por la Bonanza, ¿quién ha pasado por ese lado donde está ese botadero de basura? ¿Okay? Que apenas el carro, Isaías 5, 18, apenas el vehículo va, el vehículo va a un kilómetro de distancia, hermano, y ya se siente el olor a la basura. Ya la basura, se siente tremendamente el olor a la basura, y uno en ese trayecto, ¿verdad? Mientras pasan los carros por ese botadero de basura, para el que va en los carros, uno va, ¿verdad? Se le revuelve todo a uno. Pero impresionante que uno voltea y ve gente ahí jugando, hablando, tranquilo y todo. Ya su olfato está ya adaptado. ¿Estás conmigo, verdad, hermano? Sí. Está adaptado. Es lo que va detrás del camión de la basura. Y ellos están felices, la trae vivo uno comiendo una empanada. Con una mano agarrada. Hermano, y hay que tener el estómago bien fuerte, pero uno dice está adaptado. Los que trabajan en las morgues, preparando a cadáveres, evidentemente se ven allí, están, ponen sus cosas, sus bromas, y están ahí con el muerto, comen y todo lo demás, y no les pasa nada, están adaptados. Es tremendo porque a veces el cristiano se adapta a este humo tóxico que hay, ¿verdad? Y usted ve el primer momento donde esa persona fue a trabajar detrás de ese camión de basura, parado ahí. Le aseguro que esa noche llegó con dolores de estómago a su casa. Le aseguro. Al día siguiente, otra vez, y a lo mejor vomitó 8 veces, 10 veces. Y al día siguiente, así, hasta que fue reduciendo el ¿verdad? Su tolerancia. Y llega un momento donde su olfato ya está adaptado a ese ambiente tóxico. Eso es lo que pasa con cristianos que se adaptan al mundo. Comienzan a alejarse del verdadero punto de importancia que es Dios. Comienzan a hacer lo malo, comienzan a frecuentar con personas que le están haciendo daño y todo esto. Y ya su olfato empieza a cambiar, ya se adapta sus ojos a la oscuridad. Si usted llega a su cuarto y apaga la luz de repente, llega por unas fracciones de segundo, uno queda enceguecido y uno no logra ni siquiera determinar dónde está, ¿verdad? Para volver a prender la luz. ¿Te ha pasado, verdad? Y de repente se queda un ratito así en la oscuridad, unos minutos, ¿y qué pasa después? Se adapta, el ojo humano se adapta a la oscuridad. Y llega un momento donde no va a ver clarito, pero sí distingue que ahí hay una pared, distingue que aquí hay una flor, y ay, mira, aquí está el switch. Bueno, tristemente, hermano, cuando un cristiano se aleja de Dios, se aleja del camino real, del camino del Señor, y llega un momento donde sus ojos espirituales se adaptan a la oscuridad, se adaptan a lo malo, se adaptan a ver todo como, no, parece normal. Y ya lo ve todo normal, ya no tiene el mismo efecto, ya no tiene el mismo olor, ¿verdad? Cuando uno le duele la barriga, ya no le pega eso, porque tan sencillamente ha pasado lo que dice en Romanos 12:2, que dice Pablo: no conforméis a este siglo, no nos adaptemos, hermanos. No debemos adaptarnos a ver las cosas malas, verlas como buenas. Lo que es malo, ¿okay? El pecado no se puede nombrar de otra forma. El día de hoy vemos a organizaciones religiosas que han hecho nuevas traducciones de la Biblia y dicen: no, vamos a quitar la palabra pecado porque esa palabra es muy fuerte, y vamos a ponerle transgresión, falla. Mano, no podemos quitarle el peso que Dios puso en su palabra a nosotros. Si Dios dice que eso es pecado, es pecado. ¿Está conmigo o no está conmigo, mi hermano? Mire, un adulterio, adúltero, alguien que engaña a su esposa, es un adúltero. No hay otra forma. No podemos llamarlo, ¿verdad? O un hombre... no entendido, no es adulto, es que es un hombre no entendido. No es que es un hombre no entendido. Él engañó a su esposa, eso está mal delante de los ojos del Señor. Pero no podemos adaptarnos a que decirle a lo malo decirle bueno y a lo bueno decirle malo. Pero eso ocurre cuando nos acostumbramos a la oscuridad como este animal, que baja a profundidades y se adapta a la oscuridad en el cual está. Y puede vivir sin luz, y puede estar ahí sin la luz. Hermano, un cristiano puede alejarse de Dios y puede tener un momento donde se aleja de los caminos de Dios, hermano, pero alguien que es realmente salvo va a regresar de nuevo a los caminos del Señor. Porque no podemos, un hijo de Dios no está para estar en el piso, hermano. Un hijo de Dios, cuando toca el piso y experimenta el piso y lo sucio que es el pecado, hermano, llega un momento donde nuestro Señor, a través de su espíritu, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y debemos levantarnos y debemos hacer las cosas. Pero el proceso tan impresionante de adaptación que a veces veo en algunos cristianos me impresiona. A veces hay que preguntarse realmente si ha habido un verdadero encuentro con el Señor, porque es impresionante la forma de adaptación y el poco temor que hay acerca del Señor. Este animal se adapta donde no hay luz, donde no hay oxígeno. Y no podemos nosotros adaptarnos a este mundo tóxico, hermano. ¿Por qué? Porque va de mal en peor. No hay una garantía que dice que la moralidad va a regresar otra vez al punto de antes. Por el contrario, la palabra de Dios nos dice que vendrán tiempos peligrosos. Van a venir tiempos difíciles, tiempos donde la gente va a apostatar de la fe, la gente va a ir, en vez de acercarse, va a ir atrás. Por eso nosotros tenemos un llamado de parte de Dios de predicar la palabra del Señor. Aunque el mundo va hacia atrás, nosotros debemos ir hacia adelante, hermano. Vemos ahí, es como el edificio que está prendiéndose en candela y todos están huyendo de ahí, ¿verdad? Nosotros, por el contrario, vamos hacia allá para poder predicar la palabra del Señor, para rescatar al perdido. Debemos pararnos firmes en lo que la palabra de Dios enseña, en su principio de santidad y de separación. Fíjense ahí en Isaías, perdón, capítulo 5, versículo 18. ¿Está conmigo ahí, mi hermano? Dice, y me encanta Isaías, porque Isaías utiliza esta frase que a veces mis hermanos me decían y me daba mucho miedo. Mi hermano me decía, ¡ay, mi mamá te está esperando! ¿Verdad? Esa palabra, ¡ay!, con símbolos de exclamación, es una advertencia. Es una palabra de advertencia de parte de Dios. Y dice ahí el versículo 18, Isaías le da varios ¡ay! Usted puede estudiar todo el capítulo 5. Pero fíjense ahí en el versículo 18, dice, ¡ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con yundas de qué, mi hermano! Fíjense, ilustrarle, porque el profeta Isaías utilizó lo que tenía en el momento para explicar lo que Dios estaba diciendo. Y el profeta dice, ¡ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad! Es decir, es como que, cuidado, hay de aquellos que agarran lo malo y lo van trayendo poco a poco, así como si estuvieran empujando una carreta hacia ellos. Dice, ¡ay de los que traen a la iniquidad! La palabra iniquidad tiene que ver con pecado. Y dice, ¡ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad! Dice, y el pecado como coyundas de carreta. Hermano, y así es el proceso de adaptación a este mundo. Comienzan poco a poco, hermano, a ver las cosas malas, a verlas como buenas, a traerlas hacia ellos como si estuviera pasando algo bueno. El profeta dice, ¡ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad! De atraer poco a poco las cosas allí, aceptarlas allí, adaptarse. Y al final, hermano, la Biblia nos enseña que cada uno es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia, hermano. Y dice, y el pecado luego de ser consumado, da a luz que, mi hermano. Da a luz que, mi hermano. Ahí está, atrayendo, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes están aquí jugando con Dios? Jugando con el Señor, adaptándose ahí a la oscuridad, poco a poco atrayendo con cuerdas. De repente este mes, ¡pum!, ¿verdad? Ya fue una fiesta. El otro mes, ¡pum!, ya se tomó una cerveza. El otro mes, ¡pum!, ya tiene una novia que no es cristiana. ¡Pum!, ya tiene un novio que no es cristiano. Poco a poco está jalando la cuerda, jala la cuerda, jala la cuerda, trayéndolo como carreta. Pero el fin, hermano, es la muerte. Y cuando hablamos de la muerte, Por supuesto que puede ser la muerte instantánea, pero estamos hablando también de la separación de Dios, de la disciplina del Señor, porque podemos caer en el punto de adaptarnos y agarrando poco a poco, ¿verdad? Uno no agarra y baja las escaleras de 10 escalones al mismo tiempo. Si usted hace eso, usted es un fenómeno. Si usted sube las escaleras de 5 en 5, usted es un fenómeno. Y si la baja, bueno, a menos que la baje rodando, ¿verdad? Pero usted va bajando ¿cómo? Uno por uno. ¿Está conmigo, mi hermano? Va trayendo la iniquidad poco a poco, poco a poco. Isaías nos exhorta: ay, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Hermano, a veces uno en medio de este proceso, cuando uno está en la profundidad, que uno está con sus ojos ya adaptados, y ¿sabe por qué le digo? De buena mano, de mano propia, porque yo también estuve ahí cuando llegué a la iglesia. Mi proceso de también crecimiento, llegó un momento donde yo estaba ahí, hermano, adaptado, mi mente estaba, mis ojos estaban adaptados a la oscuridad, y en ese momento yo digo, pero ¿qué pensarán? Yo sé, hermano, lo que piensa, ¿verdad? Bueno, a mí no me va a pasar nada, yo estoy bien, ¿verdad? Uno ve como todo en contra de uno, y resulta que el problema es uno, hermano. El problema somos nosotros, no la gente, no tus padres, no tu esposo, no tu esposa, no tus hermanos en la iglesia. El problema no son ellos, el problema es uno. Entonces uno está en ese proceso, uno está ahí en esa, adaptándose a este mundo, y poco a poco, cuando vamos a ver, estamos como Lot. Ahí ya estamos metidos en Sodoma, con toda nuestra hacienda y todo metido ahí. ¿Por qué? Porque empezamos a jalar las cuerdas de iniquidad. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Está conmigo o no está conmigo esta mañana? Dice el versículo 20, por favor, ahí mismo en el 5. 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce ¿por qué, hermano? Por amargo. Ay de que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Evidentemente, hermano, evidentemente, usted está bien con Dios, usted está leyendo su Biblia, usted está tratando de hacer lo correcto, usted está viviendo de acuerdo a lo que el Señor quiere, está orando, está trabajando para Dios, está en su ruta ganando almas, está involucrado en el ministerio. Evidentemente, hermano, si estamos bien con Dios y nos montamos en el camión de basura, nos bajamos de ahí porque no aguantamos, no aguantamos. Pero si estamos ya adaptados a la oscuridad, por supuesto que vamos a estar montados ahí sin problema, y vamos a ver las cosas malas y le vamos a decir que están bien. Vamos a ver lo malo. No, pero eso no es tan malo. Ah, no, pero es que eso está como exagerado. Pero antes, cuando uno estaba bien, lo veía malo. Pero ahora, dice, hay de que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. A lo que le dicen, a lo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Eso ocurre aquí, hermano. Ese versículo se aplica cuando estamos ya adaptados a este mundo. Cuando ya estamos fríos espiritualmente, le decimos a lo malo, le decimos bueno. ¿Qué bueno hay en que un muchacho se ponga ropa de mujer? Eso no tiene nada de bueno, nada. Que salgan dos jovencitos y salga el otro vestido de mujer y la muchachita vestida de varón. ¿Qué podemos decir? ¿Qué bueno hay en eso? Nada. Eso está mal. Pero cuando estamos acá adaptados a la oscuridad, está esta pregunta: bueno, pero que tiene, no creo que esté tan mal, están jugando, ¿verdad? Ok, bueno, dele usted un arma de reglamento al niño y dígale: toma, hijo, juega con eso. Dele una navaja a un niño de 2 años, pues, un cuchillo, dele, juega con eso. No, esas cosas, hermano, no son juegos, porque con el pecado no se juega. ¿A conmigo, hermano? No se juega. Entonces, vemos cómo el profeta Isaías dice: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Fíjense el versículo 21, por favor. Dice: ay de los sabios en sus propios ¿qué? Ojos. Y de los que son prudentes delante de sí mismos. Claro, hay una sabiduría extraña cuando uno está adaptado a la oscuridad, ¿verdad? Cuando ya nos adaptamos a este mundo, llega una sabiduría que, como dice ahí el profeta Isaías, dice sabiduría a sus propios ojos. Hermanos, fíjense, la Biblia me habla de dos sabidurías. La sabiduría del mundo, y dice que es terrenal, animal, ¿y qué más dice el versículo? Diabólica. Esa es la sabiduría del mundo. ¿Por qué? La filosofía, la sabiduría del mundo es, un hombre puede tener tres mujeres, tan sencillamente, ¿verdad? Porque somos machos, y somos fuertes, y somos los que mandamos, y uno puede agarrar y tener cuanto uno quiere. Esa es la sabiduría del mundo, y por eso Dios dice, es terrenal, es animal, ¿y qué más? Y diabólica. Sabiduría del mundo, ¿verdad? Es, oye, de repente al muchacho se le cayeron tres billetes de 20 de los nuevos, y no lo notó que se les cayó. Y la sabiduría del mundo dice, no, eso es una oportunidad, un mango bajito. Pero no, para Dios es una sabiduría animal, terrenal, ¿y qué más? Porque éticamente, ¿qué debe hacer un cristiano, hermano? Yo sé que no nos sale, pero ¿qué debemos hacer? Devolverlo. Y con esta crisis uno va caminando, se le caen tres billetes de 20, hermano, ¿verdad? Uno dice, ay, yo lloré esta mañana. Oye, Señor, provea para mi necesidad. Y el Señor mandó un viento y le quitó los... Eso es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y usted quiere ver cómo la gente alaba al Señor, usted devuélvale los tres billetes para que usted vea. Esa persona va a decir, ¿de dónde saliste tú? Pues tú eres humano, eres de aquí, ¿verdad? ¿De dónde saliste tú? Devuelva un teléfono, hermano. Cuando usted se tiene la posibilidad de encontrarse un teléfono por ahí, devuélvalo. Devuélvalo para que usted vea la expresión de la gente cuando usted le dice, sí, disculpe, usted tiene mi teléfono. ¿Usted tiene mi teléfono? Sí, yo lo tengo. ¿Qué vas a guardar? Dice, yo solo le voy a devolver. ¿Eh? ¿Me lo voy a devolver? Sí. ¿Cuánto me va a pedir por eso? Nada. Yo lo voy a devolver. ¿No me va a cobrar? No. ¿Dónde nos encontramos? Véngase el domingo a las 10 de la mañana al edificio Agua Marina, planta baja. Espéreme ahí, ¿verdad? Y le aseguro que esa persona va a agarrar y va a decir, hay cristianos éticos. ¿Está conmigo, mi hermano? Va a decir, oye, realmente hay cristianos, son pocos, pero los hay. Pero ve, la sabiduría animal, diabólica y terrenal, la sabiduría del mundo, pero el Señor nos habla de una sabiduría que viene de lo alto. Y dice la Biblia que el principio de la sabiduría, ¿es qué, hermano? El temor a Dios. La gente se afana por tener inteligencia. Y está bien, o sea, gente muy inteligente, pero la sabiduría es la correcta aplicación de esa inteligencia. Inteligente hay muchos, sabios hay pocos. Y los sabios, y los realmente, ¿verdad?, esa sabiduría que viene de lo alto, encontramos su principio. Y el principio de esa sabiduría no viene de la parte terrenal, no viene, como dice ahí el profeta, a sus propios ojos. Esa sabiduría viene del principio, es el principio del temor a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos bien con Dios, sabemos que esta sabiduría fluye de lo alto. Sabemos que lo malo es malo, hermano, vista lo que lo vista. Hay algo que nos exhorta, nos redarguye, el Espíritu Santo nos reprende. Vemos algo que está mal, inmediatamente nuestro corazón salta y sabemos, porque pone el Señor convicción en nosotros y dice, eso está mal. Pero comenzamos a alejarnos de Dios. Como les dije, comenzamos a jalar la cuerda, poquito a poco a agarrar la carreta, a jalar, nos empezamos a enfriar, a alejar de Dios y todo lo demás. Y esa voz del Espíritu Santo casi ni imperceptible es. Y llega un momento donde estamos adaptados como el cachalote. Estamos allá en la oscuridad, estamos en las profundidades, ya no nos afecta, ya nos movemos normalmente, ya podemos vivir sin la luz. Ya podemos respirar, no respirar porque se adapta al poco oxígeno. Y así somos, hermanos, nos alejamos del Señor y comenzamos a adaptarnos a este mundo. Y es por eso que vemos a veces el mal testimonio, pero de una forma tan tremenda, de gente que ha dicho que son cristianos. Como les dije, este año, hermano, este año, como pastor, y yo creo que debe ser el anhelo de todos los pastores en todo el mundo, pero como pastor, hermano, y por nuestro estado, creo que lo necesita, Dios lo merece, y este estado Vargas necesita de cristianos modelos, cristianos éticos. Mire, y un cristiano, como hablamos, que debe ser un culto racional, nuestro testimonio debe ser olor fragante en cada lado, y eso debe impregnar en cada área, hermano. Mire, yo de verdad no puedo entender, y bueno, sí, ya están adaptados a la oscuridad. Viene a escuchar un mensaje en la iglesia, tremendo mensaje de la santidad de Dios, de la reconciliación con el Señor, de cómo Dios nos amó, de cómo Dios se entregó. Escucha un mensaje tan tremendo que es de la palabra del Señor, y de repente, hermano, en la noche están borrachos en una fiesta. No entiendo, no puedo entender, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué pasa en el corazón de un joven que está aquí, se predica y se les enseña y se les dice, mira, no te unas a un yugo desigual, no te unas a un yugo desigual, la palabra de Dios te lo advierte y la palabra de Dios te lo dice, pero a tal punto está su enfriamiento espiritual, tanto profundo está que ya la oscuridad lo ve normal y llega un momento donde ya dice, pero ¿qué tiene de malo? Pero es mi vida. Son mis pasos, son mis decisiones. El que me voy a estrellar soy yo. Así, hermano. El que me voy a estrellar soy yo. Y toman en poco la palabra de Dios, el consejo de Dios, la misericordia del Señor, lo bueno que es Dios con nosotros, que cada mañana renueva su amor, renueva su misericordia, que nos impregna con su amor, que nos da su palabra. Lo tenemos en poco, en poco. Entonces, como dijimos la semana pasada, utilizamos versículos para sabiduría de nosotros, pues. Versículos para hacernos calmar ese sentimiento de oscuridad. Pero es que yo tengo paz en mi corazón. Pero es que yo estoy bien. Pero es que yo no siento nada. ¿Cómo va a sentir algo si ya está en la profundidad y sus ojos están adaptados a la oscuridad? No va a sentir nada. No va a sentir nada porque ya está adaptado. Lo que tiene es que clamar al Señor, que Dios haga un milagro y que su palabra lo quebrante, lo reviente, le vuelva a dar esa sensibilidad a su palabra. Que te pueda llegar y decirle, Señor, yo quiero que tú devuelvas las lágrimas a mis ojos, que yo pueda leer tu palabra y yo derrame lágrimas allí mientras esté leyendo. Yo quiero ver la necesidad de la gente y yo quiero estar ahí para predicarle. Ya yo no puedo seguir endurecido, ayúdame. Devuelve las lágrimas, Señor, a mis ojos. Que brillante este corazón de piedra. Y lo primer paso, hermano, es reconocer que estamos aquí. El punto, reconocer tú y aquí en la oscuridad. Señor, este corazón de piedra vuelve a darme un corazón de carne. Y ayúdame. Y vuelve y ayúdame, Señor. Pero no podemos adaptarnos, hermano, a este mundo. Y de repente aquí esta mañana hay algunos de repente que ya están en la profundidad como el cachalote. Están ahí en la profundidad y ya, ¿verdad? Adaptados sus ojos, adaptados a la oscuridad. Y ya no importa si respira el mismo aire que respiraba, ya están adaptados allí. Pero tal vez hay algunos acá que ya dieron su primer paso hacia atrás. Y es por eso que les animo al día de hoy a volver otra vez a echar para adelante. Dar su paso hacia adelante. Y no como dice Isaías, que poco a poco han jalado, ¿verdad?, la iniquidad como cordel de carreta. Y allí jalándolo y jalándolo. Bueno, está bien, pues me descuidé, porque es válido nuestros errores. Me descuidé, llevo una semana sin orar, sin leer la Biblia. No estoy haciendo nada para Dios. Bueno, yo me voy a arreglar, pues. Voy a hacer lo que es correcto, Señor, ayúdame. Pero debemos, hermano, emprender otra vez, ¿verdad?, la inmersión a la superficie. ¿Está conmigo, hermano? A subir, ¿verdad? Y no adaptarnos como dice allí en Isaías, que el profeta dice que llaman a lo malo, lo llaman bueno, y lo bueno lo llaman malo. Bueno, hermanos, nada más esta mañana pude ver un solo ejemplo de la vida animal. El cachalote. ¿Quiere aprender más de este tema? Venga el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal, porque el próximo domingo vamos a hablar de este otro que está aquí. ¿Alguien sabe cómo se llama? un renacuajo, no, está raspado. No, es un renacuajo. Tiene un nombre ahí, ¿verdad? Para el próximo domingo, ¿ok? Para el próximo domingo. ¿Quieren aprender más? Amén. Próximo domingo continuamos con este tema tan importante.